Bueno, muy buenas tardes. Un abrazo a todos mis queridos compañeros de lucha. Y he escuchado con mucha emoción, se imaginan, estos testimonios que he tenido que vivir en estos 44 años que vamos a cumplir las abuelas de Plaza de Mayo de buscar justicia. Como estamos en democracia, en la democracia más larga de nuestra historia, y tenemos confianza en la justicia, yo agradezco ser escuchada, así como se escuchó las voces de quienes han sufrido directamente y en carne propia la maldad de una dictadura cívico-militar, que tiene que ser, deseamos, la última. Yo no soy abogada, estoy en nombre de mi institución y de las víctimas, y quiero leer algunos términos en que nuestro equipo de abogados ha manifestado el rechazo a esta petición de este genocida, que no merece más que seguir en el lugar en que está, en la cárcel, con todas las condiciones que merece estos delitos de lesa humanidad, y por eso esa carátula. Me voy a permitir hacer algunas observaciones, diciendo que voy a leer porque tengo 90 años y ya estoy bastante desmemoriada y temo olvidarme de algo. Perdonen, no me gusta leer. Tanto las víctimas de derechos y víctimas directas como la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, queremos participar de este incidente, porque Abuelas es una asociación de víctimas y representa sus intereses. Este derecho es reconocido porque Riveros fue considerado por delito de lesa humanidad, las leyes así lo establecen, y también fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal. Se debe revisar el cómputo porque no consideraron todas las penas. Falta la pena dictada en el segundo tramo del juicio del Hospital Militar de Campo de Mayo, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 de la Capital Federal, con fecha 30 de octubre del 2018, número 18/15. Ahí Riveros fue condenado a 45 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de nietos y nietas el hijo de Valeria Belausti Guerrera, cuya identidad todavía no fue restituida, también por los secuestros y torturas sufridos por sus madres. Riveros nunca aportó información para poder restituir la identidad de ninguno de los nietos y nietas restituidos, ni para identificar a los que faltan. Entre ellos, los hijos de Valeria Belausti Guerrera y de Susana Strisler. Tampoco para ubicar los restos de sus mamás y papás. Considerar el planteo de la defensa es incomprensible con el derecho a recibir una justa reparación y a que las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad sean sancionados con penas adecuadas y proporcionadas a su gravedad. Personalmente quiero agregar a estas palabras de nuestro equipo de abogados, de los organismos de derechos humanos que formamos una mesa de trabajo permanente, que cuando nos tocó, por una decisión de un gobierno constitucional, encontrarnos caminando por la calle a los asesinos de nuestros hijos, hijas, a los ladrones de nuestros nietitos, resultaba tenebroso, incomprensible, pero estábamos en el comienzo de una etapa de democracia, insisto, la más larga de nuestra historia. Y creo que este es el momento de decir que repetir esa historia de impunidad sería tremenda. Estas personas, como se ha dicho, no se arrepienten si pudieran lo volverían a hacer? Y si tienen la libertad, donde desde su casa sigan conspirando, seguramente preparen a los propios camaradas, quizá más jóvenes, para repetir los crímenes más adelante y de otras maneras. Estamos dejando nosotros las abuelas con la felicidad de los encuentros y ver cómo tienen presente, y lo que he escuchado hoy me ha llenado el alma. Tenemos la fuerza de una lucha en paz y desde el amor. Acá no hay venganza ni revancha, simplemente justicia. Por eso el agradecimiento de ser escuchada en nombre de mi institución y de mis compañeros de lucha, y esperemos que se haga justicia. Muchas gracias.